Bueno, en primer lugar te pido que te presentes. Mi nombre es Nelson Yapura, pertenezco a la Asociación Civil Pescadores Independientes del Sur, del Rosario, Santa Fe. Bien. ¿Cuánta gente vino de Santa Fe? Bueno, en este momento de Santa Fe, de los pescadores, hay dos instituciones nada más. Una institución de Santa Fe Capital y después la de Rosario. ¿Cuál es el principal planteo que vienen a traer ustedes a este foro nacional? Bueno, nosotros en este foro nacional, uno de los principales problemas, tenemos varios problemas, pero uno de los principales problemas que tenemos es el caso de la exportación de pescado. Venimos a plantear que se abra el mercado interno para poder comercializar en el mercado interno, porque ya que la provincia de Santa Fe no puede venderle pescado a Córdoba, queremos que se abra ese mercado y que si hay un remanente de pescado podamos exportarlo, pero no que sea la prioridad la exportación de pescado como es ahora en este momento. ¿Cómo funcionan ustedes hoy por hoy dentro de ese esquema de exportación? ¿Qué es lo que pescan? Un poco para entender el funcionamiento. Bueno, en el funcionamiento, el caso de la exportación, la nación otorga aproximadamente entre 15.000 y 18.000 toneladas anuales para la exportación de pescado y nosotros producimos las capturas, a donde siempre nos estamos quejando la falta de control que tiene el Estado provincial en la exportación de pescado, no en los pescadores, sino en la exportación de pescado, porque hay mucho pescado que sale negro, que no pasa por los puertos de fiscalización. Entonces son cientos y cientos de toneladas que se van de nuestros recursos naturales sin control del Estado. ¿Y en relación al mercado interno también venden? Nosotros vendemos el mercado interno en el caso dentro de la provincia de Santa Fe. Nosotros como instituciones no estamos autorizados. A nosotros, antiguamente, antes de tener la ley 12.212, que es la que engloba la actividad de la pesca, teníamos los mercados de Córdoba, mercado de Tucumán, mercado de Mendoza, que venían los acopiadores, hacían el acopio de pescado, nosotros les vendíamos, ellos pasaban por el SENASA, era fiscalizada el producto y iban a su destino, y eso ahora no lo podemos hacer. No podemos entregarle un pescado a Córdoba. La demanda entonces tiene que ver con el mercado interno y la posibilidad de exportación. Claro, nosotros estamos prácticamente ya hace un tiempo, más o menos hace un año y medio, que venimos con la firme decisión que vamos a pedirle a la Nación. Este año creo que vamos a llegar a Nación a pedirle el cierre de la exportación de pescado, porque no es beneficioso para los recursos naturales ni para el pescador. El pescador se ha empobrecido, los empresarios se han enriquecido y estamos empobreciendo los recursos naturales, que son de todo. No son de cuatro empresarios, ni son del caso de 4.000 pescadores de Santa Fe. El recurso natural son de todos, es patrimonio de nuestro país. ¿Y cuál es el principal pescado que ustedes pescan y que se exporta? El principal pescado que se exporta es el sábalo. Nosotros pescamos una variedad de especies de alto valor comercial, llámese el surubí, llámese el dorado, la boga, el patí, el sábalo, pero lo que más se exporta es sábalo. Y después se exporta patí, se exporta lo que se conoce como tarucha o tararira. ¿También qué otro pescado se exporta? La boga también. También, sí. ¿Cómo son las condiciones de trabajo que tienen ustedes? Bueno, en este momento el pescador siempre no trabajó en buenas condiciones. Nosotros tenemos que salir y enfrentar la naturaleza. La pesca es una ciencia, no es un oficio que uno va a una escuela o una universidad y lo aprende. Uno se va transmitiendo el saber de padre a hijo y después uno va a la naturaleza, va en su estado puro de la naturaleza. No hay nada escrito que hay abajo del agua. Entonces, cuando vienen inundaciones, sufrimos las inundaciones. Cuando vienen las sequías, sufrimos las sequías. Sufrimos la falta de pescado. No tenemos obra social. Cuando el gobierno anterior no había dado obras sociales con el monotributo agrario, este gobierno vino y nos sacó, quedamos al intemperie, no tenemos cobertura ni para nuestros hijos ni para nosotros. Es muy difícil nuestra actividad, muy difícil. Es decir, hay un ingreso como cíclico: si ustedes no pescan, no laburan. No, seguro. A falta de pescado nosotros entramos en crisis. Cuando hay bajante muy pronunciada, como sucedió el año pasado, nuestra actividad entró en crisis, no tan solo, digamos, la pesquería, sino la actividad, digamos, el caso del grupo familiar nuestro, porque no podemos llevar el sustento diario de todos los días. ¿Cuántas personas laburan donde estás vos? En la zona sur de Rosario, en la zona sur de Rosario somos una asociación civil que tiene 400 familias, porque no tan solo está el cabeza de familia, que es el pescador que se va a pescar, sino está lo que se hace, el fileteado, están los hijos que pescan, están las hijas que colaboran con las ventas, fabricando hamburguesas, milanesas, todo eso. Es una actividad, familiar. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted.